Este es un mensaje para ti, que amas los cómics, que te gusta la radio, que disfrutas recomendando y que quieres dar un paso más allá. Radio Bertoldo, podcast de cómics, BD europea y manga, busca colaboradores para ampliar sus emisiones y su calidad. Tu participación la decides tú, habitual o ocasional, no hay límite, solo tus ganas de comunicar. Si te gustan los cómics y te gusta la radio, contacta con nosotros, o mejor, manda una reseña de presentación a radiobertoldo@icloud.com y pasarás a formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima, churrusco. Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. No salgamos más, en la tele dicen que va se están desbordando, se está cayendo el cielo a pedazos, no salgamos más. El más aclamado álbum de Michel Ravagliati, o eso dicen todos los expertos, llenándose la boca de alabanzas y reverencias, es Paul en Quebec. Domingo, que va yo. Hasta el domingo. Con una portada en un maravilloso monocromo azul violetáceo, nos da a entender ya desde un primer contacto que se va a tratar de una historia triste, muy a lo Blue Monday. Y es que además de ya de por sí ser Michel Ravagliati un autor autobiográfico, sentimental, muy alejado del carácter gamberro que pueden tener autores como Joe Matt, la historia que nos trae esta vez, la pérdida de un ser querido por una larga enfermedad, lo hace, si cabe, todavía más gris y apagado, melancólico, pero bello igualmente. Que va a llover hasta el domingo. Lo de Paul en Quebec es casi una mera anécdota, y lo del tema de la independencia y las características propias de esa región francófona dentro de Canadá son tan solo unas pinceladas muy escasas dentro de todo el relato. Cosa que tengo que decir, me ha gustado poco que el autor no haga más referencias a las particularidades de esa tierra, a sus habitantes, al sentimiento poblacional, un poco a la historia de Quebec, aunque fuese contada en un par de páginas. Ya daría juego para meterla en el libro, como si se mete en otros pasajes para relajar la lectura y hacerla agradable. Es un relato muy bien contado, trata sobre la enfermedad y pérdida de Roland, su suegro, que nació y vivió toda la vida en Quebec. Michel Ravagliati, con su característico y atrayente estilo, nos va relatando distintos pasajes. Ahora cuenta los veranos en la casa de los suegros, ahora las vacaciones de invierno, ahora nos hace unos flashbacks sobre la vida de Roland. Incluso en un momento dado del relato, de modo distendido, nos cuenta sus particulares problemas en el mundo Macintosh. En la tele dicen que va a llover hasta el... Michel Ravagliati es Paul, y siempre se las arregla para mantenernos pegados al libro a pesar de sus anodinas rutinas, de su vida lejos de cualquier tipo de aventura y de sus extraordinarios secundarios normales, tan normales como cualquiera de nosotros. Tan políticamente correctos, pero tan rabiosamente atrayentes por eso mismo, porque nuestras vidas se ven irremediablemente representadas en sus gestos, en sus acciones, somos nosotros, y eso nos mola. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que sea el mejor trabajo de Ravagliati. No he percibido que este Paul en Quebec destaque más que Paul se va a trabajar este verano o que Paul en el norte, por ejemplo. Sigue siendo un gran cómic, pero para nada lo destacaría por encima de otros trabajos del autor, y esa es mi opinión. Prometo seguir investigando a este Paul, pues aún me quedan dos tomos que leer, Paul se va de pesca y Paul en los Scouts. Quizás enero, ya pasado, sea un excelente mes para leer a este autor. Quizás febrero también, quizás el Blue Monday que ya pasó, o cualquiera otra tarde de cielo plomizo y gris sea excelente para leerlo. Ravagliati es avant-garde francófona allá donde las haya, y eso en la BD siempre es una maravilla. No salgamos más. Esta ha sido una recomendación de Opirán Dargallo para Radio Bertoldo. el río y el canal ya se están desbordando.